Si te vas al segundo te quiero de regreso. Mi pecado lo confieso y tus labios yo los beso. Contigo me empato aunque peco y rezo. Nadie lo hace como lo hacíamos. Terminábamos y repetíamos. El mantel ya está en la mesa pa' que nos comamos como lo hacíamos. Un bicho del que no salíamos. Una movie que ni la veíamos. Que nadie sepa que nos conocíamos. Callao, no lo decíamos. Por más que sopla el viento, yo sigo regando todas las rosas. Sé que por ella no sientes mariposas. Sabes que esta noche nos haremos mil cosas. Y yo quiero volver a hacerte mil cosas y recordar. Son las 5. Todo va. Ladies and gentlemen, welcome to summer. Fresh FM. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM. La que manda. Sin ofenderte. No me pertenece a mí, más tú eres de la calle. No sabes que una noche sin lujo te detalle. Cuando le da fuego a los files hasta que se apaguen, bebé. Aquí hay mucha gente, pero pa' qué disimular si todo el mundo ya sabe. Psicóloga porque le gusta jugar con mi mente. Devórame rico que cuando la noche se acaba, bebé. Sigue tu camino, ya tú cambiaste y yo no soy el mismo. Siempre recuerdo. Tenerte o que te me vaya. Sale de bañarse en toalla. Es modelo como Zendaya. No quiero ser un hombre más que en la lista se raya. Si él quiere se guaya. Pero dile que no me da la talla. Todas las cosas que hacemos allá las calla. Tiffany en cobre, compré las pantallas. Yo sé que tú me piensas, baby. Quería hacerte mi first lady. I just wanna fuck you. Tell me where you been at. I've been reminiscing lately. I will have a new love, maybe. Baby, come back, don't make me. We should have sex, sex, sex. Like we did that. Si sé en dónde está, no sé dónde está. Hoy ando solo, ando sin el estar. A ti yo te conozco desde atrás. Hace tiempo atrás. No estoy en ti, bebé, déjame en paz. Sigue tu camino. Ya tú cambiaste y yo no soy el mismo. Siempre recuerdo. Después del beso que nos dimos, siento que al final ninguno de los dos nos conocimos. ¿Qué diablo fue lo que hicimos? Bebé, ay, pa' chingar, estoy pa' ti. Todas las veces que tú pidas, a ti yo te daría de por vida. Que eres mala, una diabla venenosa, se me olvida. Y quiero otra despedida, ay, pero ya, goodbye. Adiós, sayonara. No me beses porque se me para. Imposible decirte que no con esa cara. Nuestra historia de amor fue bonita y rara, ey. Y es verdad, tú eres una diosa y como tú a otra yo no voy. encontrar. Tú tampoco en tu vida, yo fui lo más real. Yo era fiel a tus ojos y a tus labios leal. Pero no, no somos igual. Yeah, tú fuiste una de mis amores. Yo solamente fui otra tu ex. A veces me río leyendo los texts. A veces me río, pero es del estrés. No sé cuándo fue que murió el interés. No sé si un te amo vale lo mismo cuando es en inglés. No sé si es buena idea que tú y yo chingamos otra vez. Que me mires otra vez. Que nos mintamos otra vez. Que cometamos el mismo error otra vez. Mejor sigue tu camino. Ya tú cambiaste y yo no soy el mismo. Siempre recuerdo lo que... Aquesta cançó es diu Adivino, és el número 1 de la setmana. La primera cançó de les 45 del calibre 45. Mike Towers amb Bad Bunny, Adivino. Vinga, bona tarda, eh? Dimecres 24 de juliol, dimecres d'estiu i una nova hora que acabem d'engegar amb aquest Adivino. Mike Towers, Bad Bunny, número 1 de Flash FM a les 5:04. El Sergi Domena torna demà a les 12 del migdia, com cada dia d'aquesta setmana, eh? Flash, en directe, a Flash FM, Héctor Ortega. I què passa? Música per aquesta tarda, imprescindible. Kiko Rivera, sona el mambo. Es una criminal, carita buena, pero mala. Con nadie se compara. Es una criminal, carita buena, pero mala. La reina de la calle, con nadie se compara. Leal, súbele el mambo. Es una criminal, carita buena, pero mala. La reina de la calle, con nadie se compara. Es una criminal, carita buena. Pero mala, la reina de la calle, con nadie se compara. Dale mambo. Lo hacemos easy, lo hacemos fácil. Lo hacemos easy, tú y yo lo hacemos fácil. Lo hacemos easy, lo hacemos fácil. Lo hacemos easy, tú y yo lo hacemos fácil. Tú y yo la disco bailando un ritmo pegado. Llueve en botella sonando una de rao. Pásame la juca con ese movimiento. La copa. Lo hacemos fácil, lo hacemos easy, tú y yo lo hacemos fácil. Lo hacemos easy, lo hacemos fácil. Lo hacemos easy, tú y yo lo hacemos fácil. Lo hacemos easy, lo hacemos fácil. Lo hacemos easy, tú y yo lo hacemos fácil. Sabia que la íbamos a liar. El so més potent és el de Flash. Flash FM. La Camana. A simple band of gold wrapped around my soul. Heart forgiven, heart forget. Faith is in our hands. Castles made of sand. Try your tears and hold tight.

105.7. Cultura Jove us ofereix Òrbita, Òrbita Flash. Si tens entre 18 i 30 anys, et fem saber que Cultura Jove és la plataforma per gaudir de la cultura amb preus especials durant tot l'any. Ara que és època de vacances i tens més temps lliure, pot ser un bon moment per anar al teatre. Si ets de Barcelona, et fem saber que a l'Espai Texas t'hi espera l'obra La Paella dels Dijous. A Ordis, a Girona, en el marc del FAS Festival, hi podràs veure Solà. I a Torelló, al Teatre Sirvianum, s'hi representa El Tigre. I aprofitant les tardes i les nits d'estiu, al Festival Macroclima de Camprodon no et pots perdre les actuacions de Guillem Gisbert, Ferran Palau i Clara Pella. De tot plegat, en pots aconseguir les entrades a la web de Cultura Jove. Això sí, recorda que per beneficiar-te dels preus especials, només cal que tinguis entre 18 i 30 anys. Ho trobaràs tot a culturajove.cat. Entra, registra't i gaudeix de la cultura. Cultura Jove, un programa de la Generalitat de Catalunya per apropar la cultura als joves. No tens temps per estudiar? No et preocupis. Amb Bilerna sí. Estudia online el teu cicle formatiu oficial de grau mitjà o superior i fes-ho sense presses i al teu ritme. Escull entre més de 30 cicles diferents de fins a 7 famílies professionals. Els nostres exàmens es fan a totes les províncies. Matriculacions obertes a ilerna.es. Ilerna. Make it happen. Publicar que vas a fer un retir. Quan vas al parc del Retiro. És postureig. Compartir una foto dinant a la Gran Muralla. Però no al restaurant del teu barri, no. A la Gran Muralla Xinesa. La gran, la de la Xina a la Xina. Això no és postureig? Són 15 milions d'euros. Ja està a la venda l'extra d'estiu de l'11. No és postureig? Són 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Extra d'estiu de l'11. No és postureig? 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat. Quan arriba la calor, Sardenya enamora. Viatge amb Grimaldi a Sardenya aquest estiu, amb vaixell i amb el teu cotxe, amb un 20% de descompte. Grimaldi. Parque Warner estrena una atracció nova de Batman. La teva diversió està en bones mans. Vine a Parque Warner i descobreix la nova atracció multilounge Batman Gotham City Escape. Entrades a internet des de 29,90 €. Ah, l'estiu, la teva terrasseta a l'ombra, la cervesa fresqueta, les xerrades amb els teus amics, el geladet de després i la pel·lícula al cinema per rematar un gran dia. Quina estació més maca, oi? És que l'estiu és maco si te'l prens bé, i a Westfield La Maquinista en sabem d'això. Vine amb la teva família i amics a gaudir de les millors terrasses i restaurants. Els millors plans d'aquest estiu són a Westfield La Maquinista. Perillen les vacances perquè no has trobat cotxe nou? Vine a veure'ns a Mundiauto. Berlines, familiars, tot terrenys esportius, vehicles d'ocasió seminous i quilòmetre zero totalment revisats que podràs adquirir a l'instant perquè gaudeixis ja de les teves vacances. També comprem el teu vehicle. Mundiauto, al Prat de Llobregat o a mundiauto.com. Una cançó és immortal. És un hit. FM. Catalunya Central, 105.9. Manresa, Navàs, Sant Joan de Vilatorrada, Navarcles, Sant Vicenç de Castellet, Berga, Súria. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Et fa mandra matinar? Recupera els millors moments del Flash Matí a flashfm.cat o a la nostra. Flash FM! A

Zatura. Hasta la muerte. Está cansada de las malas decisiones, ilusiones falsas y los mal de amores. Pero cuando se siente bien, qué linda se me pone. Por eso hoy está pa' salir, pa' hacer la cabrón. Por hacer la combi que compró en el mall. El colorcito que le debo el sol. La música en ahí bebiendo mucho alcohol. Con toda la suya en la discoteca. Se acabó la ley seca. Buscando a ver con quién pecan. Sí. Hoy está pa' salir, pa' hacer la cabrón. Por hacer la combi que compró en el mall. El colorcito que le dejo al sol. La música en ahí bebiendo mucho alcohol. Con toda la suya en la discoteca. Se acabó la ley seca. Buscando a ver con quién pecan. Yo no tengo un Bugatti, pero voy a meterle cabrón. Me sigue o no me sigue, y ahí con la presión. Vamos a sacarle a tu novia la ecuación. Y dile al DJ que ponga mi canción. Como 6-9-11. Yo soy quien te rompe y quien te cose. Si ya estamos aquí, ¿qué hacemos entonces? Tú te duras desde que tengo 11. Hace tiempo que ya no te veo. Háblame de ti, pero no le creo. A tú estás envidiosa, le sacamos el dedo. A tú estás envidioso, yo me lo paseo. Préndelo, pásalo. Sube la música y déjalo. Si estamos, pues navegalo. Todo eso te me pichéalo. Y vamos al parche. Te tira pa' que te cache. Tu macao por el solache. Tú quieres que yo te tache. Tache y pa'l parche. Te tira pa' que te cache. Yo no creo que te crache. Sin ropa yo dije viache. Hoy está pa' salir, pa' hacer la cabrón. Por hacer la combi que compró en el mall. El colorcito que le debo el sol. La música en ahí bebiendo mucho alcohol. Con toda la suya en la discoteca. Se acabó la ley seca. Buscando a ver con quién pecan. Sí. Hoy está pa' salir, pa' hacer la cabrón. Ponerse la combi que compró en el mall. El colorcito que le dejo al sol. La música en ahí bebiendo mucho alcohol. Con toda la suya en la discoteca. Se acabó la ley seca. Buscando a ver con quién pecan. La olea. Yo tengo dos Bugatti, pero uno de ellos eres tú. Es roja 27, pero bebé blue. Con los fines de semana en la concha. Yo te busco y prendemos una onza. Me invitan y no le sale. Ella tiene privada las redes sociales. Sé que es mía y le digo más te vale. Te esperen, lloren con tus amigas normales. Si otro cabrón te llama, la que le responde. Te dejé la llave casa abajo en el fronte. Si no le llego a toparme, solo mandé la tres. Si no es Chanel, es Christian Dior. No quiero amor, no tengo humor. Su culpa es una falta de respeto al narcotráfico. Como si jugara voleibol. Y vamos al parche. Te tira pa' que te cache. Tu macao por el solache. Tú quieres que yo te tache. Tache y pa'l parche. Te tira pa' que te cache. No creo que tú te crache. Si ropa yo dije diache. Hoy está pa' salir, pásala cabrón. Ponerse la combi que compré en el mall. El colorcito que le dejo al sol. La música en ahí bebiendo mucho alcohol. Con toda la suya en la discoteca. Por el Insta, outfit nuevo siempre tiene todas las pintas. Si me busca sale pa' que la desvista. No trajo panty, puedo verla a simple vista. Esa combi me queda guay, enseñando la cinturita. Desde tu coche me pita, como mira yo sé que flipa. Hace tiempo que sé que me tira por el Insta. Sabe que de Italia me manda la pinta. Me tiene estudiada, ya me siguió la pista. Quiere comerme y es otro más en la lista. Cero, es seguro y baby me lo como entero. Quiero ver este perreíto caramelo. Ella no cae pero es seguro y no lo celo. Es bien bella que la modelo, ella solo rompe.

a kilómetros de ti, que me guíe el polar. Y pa' llegar hasta ti, cuando estoy contigo a veces no sé ni lo que decir. Y eso que yo no era así, pero me tienes aquí. A kilómetros de mí, que me guíe el polar. Y pa' llegar hasta ti, cuando estoy contigo a veces no sé ni lo que decir. Y eso que yo no era así. Que me guíe polar y yo le llego en un Can-Am. No se lo doy a ninguna que diga que es mi fan. Pa' aprender esta lavan, mas yo no soy ese man. Tú eres mi plan A, ya le metí a mi plan B. Si quieres lo hacemos otra vez. Nadie nos vio de testigo, solo está la pared. Y tú tranquilita que a nadie le conté. De cuando estamos solas, solas. Te toco eso allá abajo, llora, llora. Pero de felicidad dentro de ti me da estabilidad. Y cuando estamos solas, solas, te toco eso allá abajo, llora, llora, pero de felicidad. Hoy dañamos la amistad, yeah. Hablándote claro y siendo sincero, ma, no entiendo por qué no le cuento que no te tiene contenta. No puedes ni imaginar la ganas de caminar a tu lado por la playa del inglés, porque sé que me extraña como yo te extraño. En el avión me decía te espero en el baño, en dirección a Colombia, revivir aquellos años cuando bebíamos guaro, mami, entre par de tragos te besé. Y aunque pase el tiempo, mami, siempre te esperé. Me miraste con ojitos de querer volverlo a hacer, mami. Dime quién soy yo, ponerme un polvo a usted, bebé. Y aunque sea escondido te veo y me trae ganas de decirle al mundo que aunque te vea de espalda, mami, yo no te confundo. Tú no sé cuántas noches recé, estaba escuchando a My Tower cuando yo te reencontré. A un kilómetro de mí, que me guíe polar. Y pa' llegar hasta ti, tú me dejas sin aire, sin saber qué decir. Te juro yo no era así. ¿Por qué no intentarlo? Sé que a veces no me dormiré por pelearnos. También que nos pasaremos días sin hablarnos. Les voy en el miedo, quiero experimentarlo. Aunque duela, me muera, me maten. Que la distancia no mata, pero la que nací yo también. Tengo ganas de verte, pero tengo que aguantarme. Al final se hizo tarde, pero te enseñé grano y tú me enseñaste cada centímetro de tu piel. Por ti a todas renuncié. Todo esto pa' qué fue. Si ahora estás con alguien, pero piensa en mí mejor que yo, dime quién. No somos ni te si fiel. Yeah, bebé, esta noche ¿qué va a hacer? Estaba escuchando el Fercho y me acordé de usted, yeah. De otra ciudad, mi mente está contigo y a la tuya en otro lugar. Esto ya pasó de ser una simple amistad. Quisiera verte pero no subes nada. No sé lo que querrás ni que pienses, yo te pienso acá. Para ti parece que te da igual. No sé pa' dónde mirar, si a ti te da con mirarme. A kilómetros de mí, que me guíe polar. Y pa' llegar hasta ti, cuando estoy contigo a veces no sé ni lo que decir. Y eso que yo no era así, pero me tiene aquí. Zona Flash, Flash FM. ¿Qué es lo que estamos a rular? Y empezó el verano. ¡Fuego! ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Estarías bailando hasta conmigo, no como amigos, sino como otra cosa. Usted cerca me pone peligrosa, por un besito hago cualquier cosa. La novia suya me pone celosa, y aunque es hermosa, hey, no te va a tratar como yo, no te va a besar como yo, no está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no con estas ganas que tengo yo. Me atrevo a comérmelo todo. Hoy estás jangueando con ella, pero después tal vez no. ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Seguramente estarás bailando hasta conmigo, no gritarte que me pase en el manual. Espero lo que sea, yo no me voy a quitar. Tengo fe que sos todito, un día me van a mirar. Yo me caso contigo, mi nombre suena bien con tu apellido. Estoy esperando el primer descuido pa' presentarte como mi marido. Yo me caso contigo, mi nombre suena bien con tu apellido. Estoy esperando el primer descuido pa' presentarte como mi marido. No has entendido que no te va a tratar como yo, no te va a besar como yo, no está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no, con estas ganas que tengo yo me atrevo a comérmelo todo. Hoy estás jangueando con ella, pero después tal vez no. ¿Qué hubiera sido? Ey, ¿cómo? Seguramente estarías bailando hasta conmigo. Ella es la bichota, la Karol G, que s'ha marcat aquí unes quantes dates del Mañana Será Bonito Tour i s'ha emocionat molt, ha portat a convidades com la Maya Montero de La Oreja de Van Gogh. S'ho ha currat molt aquí la Karol G, eh? Si antes te hubiera conocido, sona la que manda, sona Flash FM en aquesta tarda de dimecres 24 de juliol per arribar a les 6 d'aquesta tarda d'estiu. Anem a fer sonar Zalek. Potser l'esteu descobrint ara. Doncs fantàstica cançó que es diu Party Coquets. La nena quiere salir, ya se cansó de fingir que es niña buena, pero es diabla cuando se llega al fin. Fresa la bala, le cambia la mirada. Es una Barbie, una muñeca, yo la quiero pa' mí. Y bien al lado nos montamos en puro carro italiano, vestida de Ferragamo. Y la prende la Iguá. Fiesta, la noche está perfecta. Un par de baby que me llaman bien coqueta. Una bandida, me tira en alita, lo único que quiere es que yo la despista. Le doy lo que pida, le pago la visa, y si ella lo quiere nos vamos a Ibiza. Me encanta, la morra se hace la santa, pero se le ve en la cama. Baby, si quieres me marca, solo llama. Eres mala, y eso es lo que a mí me encanta. Le gusta la nieve como a Santa, doble pela de nata me canta. Y bien jalado nos montamos en puro carro italiano, vestida de Ferragamo, y la prendo en la Iguam. Fiesta, la noche está perfecta. Un par de baby que me llaman bien coqueta. Fiesta, la noche está perfecta. Un par de baby que me llaman bien coqueta. Fiesta, la noche está perfecta. Pa' que bailen las morras, la satira acá. Zalek, oye, ¿cómo fue, mija? Ahí te va. ¡Y Meni! Flash FM. Son las 6. Todo va. Sona el Mega Crack a Flash FM. La que manda. Con la garganta llena de arena y con el odio, el orgullo y la pena. Así no puedo sentirme libre como el halcón. Porque el que canta su vida llena. Ven y cantemos el tiempo que queda. Seamos libres como el principio de una canción. No quiero hierro ni sed de venganza. Quien odia muere y quien perdona avanza. Le pido al cielo que pueda reírme de ser como soy. Como una potra salvaje que en el oleaje no pierde el sentido. No quiero riendas ni herrajes si en los ojos Aquest és un dels fenòmens del moment. Isabel Ayun amb el remix del Fernando Moreno. Això és La Potra. El megacrack de la setmana, eh? Vaya temón, La Potra Salvaje. Mucha potra i muy salvaje, eh? Sona a tot arreu, a qualsevol festa, i no és per menys, eh? Ja ens agrada, ja. Segona setmana consecutiva com a megacrack de la que manda, poca broma. Són les 6 i 3 minuts aquesta tarda de dimecres 24 de juliol. I aquí teniu tot el ritme necessari perquè és estiu, perquè ens agrada, perquè Jay Wheeler i Mike Towers fan cua, també Anna Mena, Chris MJ, Alan Walker. Flash, en directe, a Flash FM, Héctor Ortega. Eo, i JC Reyes, que no es volia perdre aquesta festa que tenim aquí muntada a l'estudi de Flash FM. Jay-Z amb De La Ghetto, això es diu Fardos. Me la llevo en el coche y me hago un gallardo. A ella le gustan los niños que mueven fardo. A 200 kilómetros prendo un cigarro. Bebiendo Codeco con Fanta. Con ese flow me mata. Con ese flow me mata. Si le doy yo le encanta. Solo lo doy a la tanta. Oh, oh, oh, me mata. Con ese flow me mata. Si le doy yo le encanta. Solo lo doy a la tanta. Oh, oh, oh, oh. Si lo mueve ella a mí me mata. Le ponen Romeo y baila hasta bachata. Si le viera la cara de sata que pone cuando yo la hago mi gata. Cuando le doy le encanta. Diabla con cara de santa. Loca conmigo si el loco le canta. Por eso nos amanecimos hasta la tanta. Me la llevo en el coche y no es un gallardo. A ella le gustan los niños que mueven fardo. A 200 kilómetros prendo un cigarro. Bebiendo Codeco Fanta. Con ese flow me mata. Con ese flow me mata. Si le doy yo le encanta. Solo lo doy a la tanta. Oh, oh, oh, oh, me mata. Con ese flow me mata. Si le doy yo le encanta. Solo lo doy a la tanta. Oh, oh, oh, oh. Ella no le habla lo feo. No sale foto y video. En la madrina te va galdeo. Sin fantameo, no hay rebuleo. Si excitas hay tiroteo. Chingamos frente al espejo. En el amo que le dendeo. Ella que yo fronteo mi loco. Le gustan los chicos malos. Mis tatuajes, los brazos. Las pistolas y los palos. Los que mueven trabajo. Ella me guarda los R debajo del matre. Ya no suelta la Glock. Por si acaso quieren darme. Me la llevo en el coche y no es un galardo. A ella le gustan los niños que mueven faldo. A 200 kilómetros prendo un cigarro. Bebiendo Codeco con Fanta. Con ese flow me mata. Con ese flow me mata. Si yo le doy le encanta. Le voy a romper la nalga. Oh, oh, oh. Me mata. Con ese flow me mata. Si yo le doy le encanta. Le voy a romper la nalga. Háblame de ti, cómo tú estás, quisiera verte. En una foto te vi y me dieron ganas de comerte. Sé que al igual que yo, en el amor no has tenido suerte. Pero me matan las ganas de verte. La curiosidad me mata. Ella es curiosa, una nena estudiosa. A las otras ya las tiene furiosa. La bañera ya la pone espumosa. Yo le juego y se la dejo jugosa. Posa, yo la retrato y le pongo la esposa. Marihuana de flores, ella no quiere rosa. Si no se lo hago en la cabaña, en la carroza. Te ves hermosa, a mí me dio con verte, pero de frente. Yo sé que eres diferente. Yo chequé su expediente y no tiene antecedentes. Qué bien, te ves tu mirada, no miente. Llama si te caliento. Es que yo sigo aquí, tú siempre pasas por mi mente. Hablarte no me atreví. Sé que conmigo no pueden verte. Y se dice por ahí que lo que no mata te hace más fuerte. Si vuelvo a nacer, te volvería a conocerte. La curiosidad me mata y no aguanto. Ya te quiero tener. Solo dime cuándo. Es que tú y yo Daría lo que fuera por verte de nuevo. Tranquila, nadie tiene que enterarse. Y no quiero envolverme, pero contigo me atrevo. Hace tiempo tengo ganas de tocarte. Y es que tu arrebato me tiene loco. Y cuando veo tu foto me desenfoco. Dicen que estás loco lo de nosotros. Y no saben lo que pasa cuando te toco. Y quiero repetir, encima de mí quiero volverte a sentir. Contigo la pasé, cabrón, no te voy a mentir. La curiosidad me mata y no aguanto. Ya te quiero tener, solo dime cuándo. Aquesta és una cançó històrica del reggaeton, una miqueta de Remember, com aquell que diu. El 2020, tampoc tant, però bueno, ja fa uns anyets, i és tremenda la cançó. Jay Wheeler, Mike Towers. La curiositat, temazo. És estiu, és 24 de juliol i s'ha de notar amb els temazos de Flash FM. Hola, hola. Anna Mena és ara mateix la prota d'aquesta tarda de dimecres amb Madrid City. Volums amunt. Pero no así, te iba a querer para siempre, pero casi. Fuimos amor de verano en Madrid sin ti. Y la verdad no me sirve Madrid sin ti. Por fuera digo que estoy bien, aunque adentro duela. Déjame un beso tuyo en mi cartera, que me espera para usarlo si no puedo dormir. Quisiera que esta noche no se acabe. Quisiera que tu beso se me grabe. la niña de la escuela, pero eso le dejó secuela. Ahora cada día pide el país y ella se cuela. Gafas, coche y vestido de lentejuela. Nos vemos y nos comemos sin cautela. Y ahora es una niña mala que anda en busca de calor. Y aunque la dejaste, ese culito no pierde valor. A todos te han visto. Bebé, lo siento, hace tiempo que no te había visto. No quiero presionar, pero insisto que yo me enamoré de tu grito. De la foto que subes sin filtro, y como perrea en la disco. Se está por los ojos como el beatbox. Y empiezo a hacerte cosas que a ti nunca te han hecho. Esta noche vas a tocar el techo. Y dale más, vamos a darle como es. Y recuerda que ese bobo solo es el tonto que la dejaste. Pero no está triste, sale de noche hasta tarde. Tú solo quieres saber cómo pudo curarte. Yo sé que la viste, el Gucci que le regalaste. Puesto pa' salir conmigo, bebé. Ey, para no pensarte. Cuento botellas, no cuento amante. Bailando reggaetones de antes. Con tu mi nena, sigo en el ring, en este combate. Dice que no, yo sé que lloraste. Tú fuiste tonto que la dejaste, bebé. ¿Cómo pude borrarte? Yo sé que me viste el Gucci que me regalaste, puesto pa' salir con él. El tonto que la dejaste, pero no está triste, sale de noche hasta tarde, tú solo quieres saber. ¿Cómo pude borrarte? Yo sé que me viste el Gucci que me Barcelona 105.7. Quan arriba la calor, Sardenya enamora. Viatge amb Grimaldi a Sardenya aquest estiu, amb vaixell i amb el teu cotxe, amb un 20% de descompte. Grimaldi. A la platja, risc zero. A la piscina, risc zero. Al llac, risc zero. A les roques, risc zero. Al riu, risc zero. Aquest estiu, banya't en espais vigilats. No entris a l'aigua si no et trobes bé. Vigila sempre els infants. Sempre que puguis, banya't acompanyat. Aquest estiu et banyaràs segur. A l'aigua, risc zero. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant. Mediterrània Festival, el festival més gran de la Costa Brava, s'acosta. I amb ell, Anuel AA, JC Reyes, Albama Ice, Flash FM i molts artistes més a l'escenari Vibra. Hi ha tres escenaris més. Hard Techno amb els millors artistes del moment, Màquina i Hardcore. Les entrades estan a punt d'esgotar-se i si no et vols quedar a la porta, entra a mediterraniafestival.es i agafa la teva entrada, ja! Mediterrània Festival, l'esdeveniment de l'estiu. El 3 d'agost a Roses, en plena Costa Brava. Ah, l'estiu, la teva terrasseta a l'ombra, la cervesa fresqueta, les xerrades amb els teus amics, el geladet de després i la pel·lícula al cinema per rematar un gran dia. Quina estació més maca, oi? És que l'estiu és maco si te'l prens bé i a Westfield La Maquinista en sabem d'això. Vine amb la teva família i amics a gaudir de les millors terrasses i restaurants. Els millors plans d'aquest estiu són a Westfield La Maquinista. Si quan sents aquests acords t'hipnotitzen el cor... ¿Cómo dormiste, bebé, si me soñaste? No t'adormis! Tens una cita amb el Colit Music Festival. Del 26 al 28 de juliol, música urban, hip-hop i rap, nivell expert. El dissabte 27, Rels B. Colit Music Festival. I el diumenge 28, SFDK i CACE. Entrades conitmusicfestival.com. Flash FM, emissora oficial. Flash FM, la Flash, la que mana. Es que soy el número uno y de seguro te dirán lo contrario. Todos quieren tener tu culo, vente que lo subimos al escenario. Yo no compro con tipo raro, míralo a mi lado, están todos pegados. Y te aseguro que todos miran cuando estamos llegando. Chica fresa le gusta Tini, maneja un mini. Rompe las redes cuando se pone bikini. Solo babe, no fuma Philly. Ella es mi Siri, me contesta cuando quiero. Dicen que es muy milipili. Me invito para aires. Dicen que bueno estoy yo. Le gusta la movie mía, que la lleve pa' los shows. Hago que baile cuando se pone el dembow. Le buscan cualquier defecto, dicen que eso es Photoshop. En shock, shock, quedan cuando ella sale. Te aprovechas, baby, no se vale. Mucho, pero no hay quien me iguale. Yeah, porque es que soy el número uno. Y de seguro te dirán lo contrario. Todos quieren tener tu culo. Vente que hoy lo subimos al escenario. Ey, yo no compro con tipo raro. Míralo a mi lado, están todos pegados. Y te aseguro que todos miran cuando estamos llegando. Yeah, hoy bajamos de la nave. Fue caro, ya se sabe. No es mi novia oficial, pero esta noche todo vale. Modela por la calle, nos alumbran los flashes. Todo le queda bien, no existe combi que le falle. Y rompe la disco, lo deja todo en visto. No hay nadie que alcance, que le alcance. Pero yo estoy listo, por más que haya dicho que hay pocos que valen. Y me cambio, me pongo horario, hago lo necesario. Pruebo mil vestuarios, buscas algo que esté en lo alto, que sea interesante y yo solo puedo darlo. Es que soy el número uno y de seguro te dirán lo contrario. Quizá tú y yo no me quieres ver, no sé. Pero él lo bebe, sé que de mi Corvette. Dime, bebé, sí. Quizá yo te lo puedo devolver. Quizás sí, quizás no, quizás sí, quizás no. Quizás tienes ganas de volverme a ver. Quizás sí, quizás no, quizás sí, quizás no. No significa que yo voy a cambiar, no. No significa que yo dejo de ser normal. Puede que antisocial, que no sepa confiar. No es nada personal, es que si cambian de color no me quiero asociar. Si los míos no pasan yo no voy ni a entrar. Show is Flash. Salió de noche, hola, ey, ey. Estaba perdida y ahora anda en todos lados. Ey, ey, uno prendido y el otro está enrolado. Ey, ey, hoy es el día por si no me ha probado. Wow. Ey. Mami, te siento lejos, dime dónde estás, te quiero chingar. Gata, ponerse los modos avión. Tú mi loca y duro borrón. Te supones pa' mí y yo por ti me tiro toda la misión. Todo lejos, dime dónde estás. Te quiero chingarte, voy a arrastrar. Déjate llevar y apaga el celular. Que si estás conmigo no te va a pasar nada. Solo deja llevar. Te acepta la jugada. Y yo quiero contigo y tú quieres conmigo. Baby, dale, ponte pa' mí. Follow me, tú eres like for me. Yo tu rapi, gata, tú estás un link. Mándame tu beat, mueve lo que desea. Mueve el tito. Conmigo esa gata se escapó. El que la rompe soy yo. Me la robó de menor. Otra noche dándote, dándote, tocándote, calentándote, imaginándote. Al oído gimiéndome. Y yo la sigo enamorando, regalando, tú te comprando. Mamita quiere. Ahora no estamos alejando, no te estoy viendo, lo estoy apurando. Esta sola tú prefieres. Ven y dame un chance pa' guayarte. Allá abajo mojarte toda la parte. Noche dándote, dándote, tocándote, calentándote. Baby, dale, ponte pa' mí. Follow me, tú eres like for me. Yo tu rap y gata, tú estás un link. Mándame tú y mueve lo que desea. Conmigo esa gata se escapó. El que la rompe soy yo. Me la robó de menor. des de Xile, Floyd Menor, que després el Cris MJ li va dir: ben col·leguita, que et faré jo tu una bona remescla. Gata Only és el títol. Floyd Menor, Cris MJ, junts a Flash FM. Temazo per aquesta tarda d'estiu. Què tal, com esteu, Ojo, perquè aquest dissabte estem per la Festa Major de Sant Jaume a la Torre de l'Espanyol. Festa Flash amb el Sergi Domena i qui us parla, l'Héctor Ortega, dissabte 27, vale? La Torre de l'Espanyol, el pati de les escoles, serà tremendo i portarem moltes, moltes, moltes samarretes, I, evidentment, moltíssimes ganes de festa. Mi cuerpo antes de que me lo lleve. Es que no existe na, na, na, na. acercaste y me pediste fuego pa' encenderte un blon. Ni lo pensé. Te lo saqué de la boca, lo prendí, te dije que detrás del humo no se ve. No, no se ve. Acerquémonos un poquito que te quiero conocer. Te lo muevo en HD, un PR o HP. Una hora, dos botellas y directo para el hotel. Detrás del humo no se ve. No, no se ve. Acerquémonos un poquito que te quiero conocer. Te lo muevo en HD, un PR o HP. Una hora, dos botellas y directo para el hotel. Cançó és història de la música electrònica, Ivan Gogh, el remix d'Axwell. El tema es diu In My Mind, l'hem tornat a recuperar un cop més, eh? Ara sí, a Flash FM, a la que manda en aquesta tarda de dimecres. Què passa, com esteu? És estiu, ojo a les carreteres, aquells i aquelles que ja aprofiteu aquests dies de juliol per fer una mica més de vida social. Quina sort, tu. Anem a buscar Alan Walker. Flash. El tio del Faded, de fa tants anys, ara ha tornat amb un nou tema que es diu Barcelona. I found my feet again and now I need to teach them how to run. I found the beat I lost when you left in the chorus of a song. I left the anger I was feeling at a bar in Barcelona. Another brick, another wall. And any day now I'll be okay, I won't miss you anymore. Until I dance you up my mind. La la la la la.

me tiene enredado. Me envolví, iba por mi camino y me perdí. Mi mirada cambió cuando tus ojos vi. Bye bye a los culos, ni me despedí. Yo no te busqué, no. Chocamos en el trayecto, con tu alma es lo que yo conecto. Tranquila, no tienes que ser perfecto, no. Aquí no existe el pecado, y equivocarse es bonito. Los errores son placeres, igual que todos tus besitos. Y solo mírame. Y de luna al cerquita de tu boca. Si yo estoy loco, tú estás loquita. Pero baby, como tú no hay otra, no. Quiero regalarte ir a soles, ir pa' la playa y buscarte caracoles. Cuando estoy contigo yo no miro el role. Vamos a bailar 200 canciones. Nadie me pone como tú me pones. Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta. Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan. Como cuando me regalas tu mirada y el sol su puesta. Ey, y el sol su puesta. Cuando estoy encima de ti, de ti. Mami, ya me olvido de todo, de todo. No hace falta nadie aquí. Solamente tú y yo. Antes de que salga el sol. Bani, Bomba Estéreo, des del disc Un Verano Sin Ti, això es diu Ojitos Lindos. Sona Flash FM, La Que Manda, una cançó que fa estiu, eh? Fa estiu. Dimecres 24 de juliol, si algú està desubicat o desubicada, hola. Yeah, welcome to summer, summer 2024, eh? El ritme de Flash FM i dels Figaflauas, que tenen nou temazo tremendo més. Una miqueta de cachondeo, la Marina està morena, quina enveja, tu. Dame back in cacao. Suau, suau. Seguim amb el tumbao. Chiringuito, chiringuito. Abanico, abanico. Para ver a mi, para mi papá. La Marina está morena. Afantina está una trena. Lo rompe, lo rompe. Utrenca. Lo rompe. Tota l'aftera, la que li van darrere. S'imagina, em fan la peli. Es passin suau la crema. El cot em van a fricció. Cull floretes i la crema. Sortim al balcó. M'estic enamorant. I li hauré de confessar. Li queda bé. La sala al banyador. Li queda bé. De perfil, de cara i d'esquena. La Marina està morena. Fantina fa una trena. Lo rompe, lo rompe, ho trenca. Lo rompe, lo rompe, ho trenca. Ja està malena. Sembla l'aigua una sirena. Lo rompe, lo rompe, ho trenca. Lo rompe, lo rompe, ho trenca. Fer-nos un petó, morena. Que duri deu cortina pa una perla. Lo rompe, lo rompe, utrenca. Lo rompe, lo rompe, utrenca. Vamos en los telamos. Hola, soy Esti Reyes. Yo soy Omar Montes. Y mis ojos tienen gotera. Flash, quería verte y solo sirvió pa' perderte. A veces no gana el que invierte. Quiero yo olvidarme y no cuando me levante. Solo vea tu cintura encima de mí. Hace tiempo que no estás, me acordé de esa postura. Entonces fui a recogerte ligero pa' poder robarte. Pero te mudaste, tú lo vas a perdonarme. Y yo más no puedo. Y mis ojos tienen gotera. Duermo haciéndote el amor. Despierto haciéndote el amor. Creo que muero si te vas, mi amor. Duermo haciéndote el amor. Despierto haciéndote el amor. Creo que muero si te vas, mi amor. Duermo haciéndote el amor. Despierto haciéndote el amor. Creo que muero si te vas, mi amor. Duermo haciéndote el amor. Despierto haciéndote el amor. Creo que muero si te vas, mi amor. Dale, andamos como estos con los anormales, vale. Entro la disco, entramos con los metales y ales. Se tiran como tú, pero le doy iguales. Como Shakira, el culo grande del chon se le sale. Blanquita como la coca, la cabeza me tiene loca. Pensando en cómo solita te toca. Besos en la boca, todo eso me choca. Solo yo con verlazo se pone rojo. Contigo me voy de viaje, como pa' que te trabaje. Qué rico te ha quedado ese traje, directo sin pagar peaje. Llego y me voy de viaje, como pa' que te trabaje. Qué rico te queda ese traje, sin queja pa' que te lo encaje. Duermo haciéndote el amor, despierto haciéndote el amor. Creo que muero si te vas, mi amor. Duermo haciéndote el amor, despierto haciéndote el amor. Creo que muero si te vas, mi amor. Duermo haciéndote el amor, despierto haciéndote el amor. Creo que muero si te vas, mi amor. Duermo haciéndote el amor, despierto haciéndote el amor, creo que malo si está mi amor. Me muero si te vas y más me muero si te quedas. Hasta a mi la voy a hacer como si no me conociera. ¿Tú te crees que yo soy de madera? Me tengo los plan B, aunque tú eres la primera. Llegamos con los brillantes del cuello de diamante. Nunca retrocedemos, siempre vamos pa' adelante. Meto la llave en ese toto pa' que arranque. Le gustan los malos y yo que soy un mangante. Me lo han dicho, que hasta tú quieres mi bicho. Que bien te queda la marca del Gitro. Abre la boca como el paro del grito. Me lo salpicó, hasta los periódicos saben que cuando voy pa' allá abajo tu gym exótico. Esa pierna cayó más lluvia que en el trópico. Tú mueve el culo como muevo los narcóticos. Duermo haciéndote el amor. Despierto haciéndote el amor. Creo que muero si te vas, mi amor. Duermo haciéndote el amor. Despierto haciéndote el amor. Creo que muero si te vas, mi amor. Duermo haciéndote el amor. Despierto haciéndote el amor. Creo que muero si te vas, mi amor. Duermo haciéndote el amor. Despierto haciéndote el amor. Creo que muero si te vas, mi amor. Flash FM. Flash. Don't you know I'm good? Yeah, I'm feeling alright. 'Cause I'm good.

wanna say, 'cause you've thrown me away. Our path was then the same, but it fell apart my game, so I tried to get away. Del Negrito Ojos, Negrito Ojos Claros, Ozuna. Amb aquest Se Preparó, que hem repassat un cop més a Flash FM, Se Preparó, i de preparar-se a apagar el cel. A vegades és millor tenir el mòbil apagat pel que pugui passar. Ens ho proposa Floyd Menor. Esteu connectats i connectades a Flash FM. Let's go! Escuchamos todo el amor, porque ya la paso cabrón. One shoe, one shoe. te despista, mujer de revista, amor a primera vista, no siga positiva. Yo te hago bailo, la pasamos bien, montando en el estado de la Mercedes, escuchando tu voz de amor, porque ya la paso cabrón. Guancho, guancho, que me tienes como loco, mami, y la yo, llenando arriba de Ferrari, en moto suyo, nena, con vista panorámica. Dime si tú quieres que te monte. No estás a la loca, te busco la Porsche. Dime si tú quieres a las 5:12. A las 5:12, a las 5:12. Dándote y dándote. Nena, tú estás arreglándote. Te busco a las 12. Dime qué pasa buscándome. Cuántos pies de altura, primera clase a Madrid, acá arriba ya no hay cobertura. Siento que solo fue ayer, le dije a mami que yo iba a volver a casa otra vez, no sé cuándo la voy a ver. Pero mientras tanto andamos en jet ski en Mallorca, mientras tanto estamos contando torta, la que puede puede y la que no puede soporta. Mi gente está bien, manín, eso es lo que importa. Era para la baby, estoy haciendo Bailey, pa' que suba los stories desde el Bentley. Sintieron la presión y ahora están pidiendo tenki. Estos blanco y negro no me hablen de maybe, baby, aquí corremos fino. Digo, yo no me inclino, preguntan que si tienen chance, mejor ni opino. Yo los saco de la tumba, hablan de mí, los revivo. Dicen que debo favores, cabrón, sí, me imagino. Si es que, men, yo te vi afuera en la fila pa' mi show. Claro que sí, yo me acuerdo cuando hablaste mierda de mí, que pegaste a mi VIP, eres un pussy, pues. Y si me pillan saliendo desde la entrada de la Praga, creen que pueden leerme porque me han visto en la portada. Visa, apaga las luces, dejamos oscura, que mi gente prende los flashes y yo pido que los suban. Pero mientras tanto andamos en jet ski en Mallorca, mientras tanto estamos contando torta, la que puede puede y la que no puede soporta. Mi gente está bien, manín, eso es lo que importa. Era para la baby, estoy vaciando Bailey, pa' que suba los stories desde el Bentley. Sintieron la presión y ahora están pidiendo tenki. Estos blanco y negro no me hablen de maybe. Aquí otra más, pa' los que han estado de siempre. De hecho, ojalá, ojalá que ustedes nunca me suelten. Aunque nos vean con champaña que no sé pronunciar, aunque todas las marcas me quieran oficiar, aunque todas mis ex se quieran ser oficial. Ahora no significa que yo voy a cambiar, no, no significa que yo dejo de ser normal. Puede que antisocial, que no sepa confiar, no es nada personal. Es que si cambian de color no me quiero asociar. Si los míos no pasan yo no voy ni a entrar. No te sientas mal, no eres tan especial. Ni se encaraste de mí, pero ando sin señal. Y mientras tanto andamos en jet ski en Mallorca, mientras tanto estamos contando torta, la que puede puede y la que no puede soporta. Mi gente está bien, manín, y eso es lo que importa. Y pa' las baby estoy haciendo Hailey, pa' que suban los stories desde el Bentley. Sintieron la presión y ahora están pidiendo tenki. Estos blanco y negro no me hablen de maybe. Barcelona Flash FM 105.7. Quan arriba la calor, Sardenya enamora. Viatja amb Grimaldi a Sardenya aquest estiu amb vaixell i amb el teu cotxe amb un 20% de descompte. Grimaldi. A Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Catalunya Central, 105.9. Vilafranca del Penedès, Sant Sadurní d'Anoia, Igualada, Vilanova del Camí, la Pobla de Claramunt. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash FM. Flash FM. Un estiu més, el poder del ritme de Flash FM t'aixeca del llit cada matí. Desperta! Agafa't el ritme de primera hora i pren-te una tassa d'energia positiva amb Héctor Ortega. De 7 a 10 del matí, de dilluns a divendres, dóna-li festa a l'estiu amb la música del Flash Matí d'estiu. Vull saber. Cada matí pren el teu concentrat de ritme al Flash Matí d'estiu. De dilluns a divendres, de 7 a 10 del matí, a Flash FM. La que mana. Flash. Para bailar, na, na, na, na, na, na. Con tu cuerpo en la tarima, ma, ma, ma, ma, ma, ma. Tú pareces bailar, na, na, na, na, na, na. Ponme tu cuerpo encima, ma, ma, ma, ma, ma, ma. Tú pareces bailar, na, con tu cuerpo en la tarima, ma. The first thing I know, my love is cold. You know, look at that one. Take off your clothes, mommy. I don't want to watch my time. The first thing I know, my life is cold. You know, look at that one. Take off your clothes, mommy. I don't want to watch my time. Let's make tonight. Que bella te ves. ¿Cómo te llamas y de dónde eres? Tienes un acento que no sé muy bien. También quiero saber si eres de lejos, si te vuelvo a ver. Algo con ese flow por aquí no se ve. Baby, yo le llevo a donde quiera que esté. Oh, ah, diablo, mami. Oh, naciste pa' mí. Oh, bebé, te noté que no eres de aquí. Oh, ah, diablo, mami. Naciste pa' mí, oh, si esto fuera un draft, tú fueras first pick. Yo no sé si encontrarte, fue cuestión de suerte. Adivino tu acento, vino mi punto fuerte. Pero sal de donde sea, mami, quiero tenerte. En la cama del hotel gritando real hasta la real. Las ganas cuando baila, sé que de todo me distraía. Baby, solo avisa cuando salga, mami, para hacer de cosas que yo sé que te gustan mientras esperamos que el sol caiga. Ese cuerpito es skinny como Tini. Y ella lo luce en bikini en la playa de su corillo mientras bebe Dry Martini. Los pibes haciendo Willy, pero ella dentro en la mini titerita. Te voy a escuchar en Manuel y John, sí, mi mami. Ojalá te quede a dormir acá. Quiero aprenderme tu nombre, pero no me dicen nada. Yo no sé cuándo viniste, tampoco cuándo te vas. Yo siempre ando por la isla por si me quieres encontrar. Oh, ah, diablo, mami. Oh, naciste pa' mí. Oh, si esto fuera un draft, tú fuera. Maquinando, imaginándote encima de mí brincándome. El porrito y el guaro es lo que me tiene aquí pensándote. Ma, dime dónde vas, detrás de ti yo voy a estar. Te bajo pa' medallo si te quieres escapar. Una chimba como tú es que yo me quiero robar. Ma, dime dónde vas, detrás de ti yo voy a estar. Viajamos en jet privado normal. Subí una foto para irnos viral. Diablo, mami, ¿qué uso tú tienes? El cuerpo perfecto y qué rico huele. Sabes que está buena de frente, ¿a por qué puedes? A ti le gusta la nena y los nenes. Una nena buena o está mala. La decepción la transformó en diabla. Y se empoderó, dale, eso superó. Pa'l carajo lo mandó cuando ese pendejo volvió. Ella no es como antes, le cura el corazón que le rompe otro gante. Si todos los hombres son iguales, ¿qué vamos a hacer? Todo lo que vale la pena no es fácil, bebé. Teori se mantiene natural. La baby no se quiere operar. Dice que en el mundo hacen falta personas que se aman real. Oh, ah, diablo, mami. Oh, naciste pa' mí. Oh, bebé, te noté que no eres de aquí. Oh, ah, diablo, mami. Si esto fuera un draft, tú fuera first pick. Se está arreglando en el espejo con la amiga. Subo un story con la prepa que le digan que está buenísima, pero ya lo sabía. Sale hasta tarde. Esta noche no va a fantamear. Me pone ojitos de gata cuando baila. Se me pone perra cuando le pongo bailar. Y le quiere dar hasta el otro día. Se está arreglando en el espejo con la amiga. Subo un story con la prepa que le digan que está buenísima, pero ya lo sabía. Sale hasta tarde. Esta noche no va a fantamear. Me pone ojitos de gata cuando baila. Se me pone perra cuando le pongo bailar. Y le quiere dar hasta el otro día.